A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la orquesta del violinista Roberto Gallardo, una visión de renovación en el tango, como una herencia de Astor Piazzolla. Primeramente un tango de Julio De Caro, Loca Bohemia. Son muy escasos los datos biográficos que se han encontrado de este músico, explorando en diferentes sitios de internet. Tan solo se sabe que trabajó como violinista en orquestas como Alberto Suárez Paz, Villanueva, Raúl Caplún, Eduardo del Piano y Jorge Caldara. El siguiente es un tango de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Thank you. El sonido de esta orquesta tiene un especial colorido, ya que además de los instrumentos clásicos del tango, agrega oboe, xilófono y la voz humana en forma de instrumento, cosa que de alguna manera ya había hecho Astor Piazzolla en su orquesta La Historia del Tango, y anteriormente también con algunos instrumentos afines en Estados Unidos en 1958. El siguiente es un tango del bandoneonista Pedro Laurens, Mal de Amores. Roberto Gallardo ha grabado en varias oportunidades con la voz de Beatriz Suárez Paz, la cantante inconsolable tras la muerte de su esposo Fernando Suárez Paz, el destacado violinista del quinteto de Astor Piazzolla. Aquí en esta pista Beatriz nos canta este tango del gran cantante autora Eladia Blázquez, El Corazón al Sur. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia